llamar tu atención. Tú eres mi obsesión. No paro de mirar tu estado de WhatsApp. Le doy un like a tu foto de Instagram. Y cuando en línea me das, siempre el visto me clavas. Tú me vuelves loco. Me robaste el corazón con solo una foto. Tú me vuelves loco. La vi por la red social y me corto el rostro. No paro de mirar tu estado de WhatsApp. Le doy un like a tu foto de Instagram. Y cuando en línea me das, siempre el visto me clavas. Me vuelves loco.